Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. De la tarde con 8 minutos y estamos dando inicio a una nueva edición de su programa Cerro a la Izquierda por su radio Voz de la Mujer 107.3, a través de también de nuestra radio amiga Radio Villa Francia, la 107.5 en Estación Central, y a través de sus respectivas señales online. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en este nuevo capítulo, un capítulo especial, diferente, en una época distinta también, y bueno, esperemos que salga todo bonito. Para eso quiero saludar a mi compañero, amigo Jano. ¿Cómo estáis, Jano? Bien, ¿y tú, Julio? ¿Cómo estás? Aquí estamos, Jano, con todas las ganas, con todas las intenciones de hacer un programa bacán para la gente que nos está escuchando en este momento. Recordarles que usted se puede comunicar con nosotros a través de diferentes instancias. Estas son las siguientes: el Facebook, nuestro fanpage, Cerro a la Izquierda, lo busca ahí, Cerro a la Izquierda, nos puede dar un me gusta y bueno, va a encontrar también información distinta que nosotros posteamos a lo largo de la semana. También tenemos el Twitter, que es @cerroaizquierda, pero nosotros funcionamos con el hashtag Cerro a la Izquierda. O sea, el Twitter nos puede escribir si quiere, pero la comunicación con el programa va a ser con el hashtag. Exacto, con el gatito, numeral o hashtag, como quiera llamarle, Cerro a la Izquierda. Y también en la radio, el teléfono de la radio, digo, es el 041, el código de la región, o de la ciudad, mejor dicho. Y el número de la radio es el 252-2151. 252-2151. Ah, sí, pues. Primer programa de verano. Ya estamos en verano y sí, último de la temporada, lamentablemente. Pero va a ser una, nos vamos a tomar unas vacaciones pequeñitas, así que no va a ser tan grave. No es tan grave. En verdad podríamos haber seguido, pero no se daban las condiciones. Es que es una época difícil porque... De hacer coincidir los tiempos de los integrantes del equipo. Exacto, básicamente esa. Y aparte también, a veces es bueno parar un poco, mirar el bosque de lejos y ver qué cosas se pueden mejorar. Desde la perspectiva de la distancia. Oye, ya, como decía, empezó el verano y último capítulo de la temporada. Vamos a estar revisando lo mejor de que nos dejó este año de Cerro a la Izquierda, que estuvo buenísimo a mi parecer. Humilde opinión, sí. Humilde opinión, dice el hombre. Sí, vamos a estar revisando diferentes extractos de los capítulos que nosotros consideramos que fueron más memorables, no sé cómo llamarlo, o que salieron mejor a nuestro juicio. Uh-huh. Y lo vamos a ir comentando con ustedes para que también, si es que ustedes se acuerdan de alguno, nos vaya comentando y lo vamos discutiendo a través del capítulo de hoy día. Exactamente. Partamos entonces con música de verano, saludando a esta nueva estación que empieza acá en el hemisferio sur, pues con música veraniega para relajarse un rato, y sobre todo día viernes escuchamos a los brasileños de Paralamas, Du Suceso, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you. Deixa o sal no mar. Deixe tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time. Naquela canção. One more time, Brasileira, cantada para Lamas do Sucesso, dando inicio a este programa veraniego de recuento de lo mejor de Cerro a la Izquierda del 2014. De Nanta hablamos con Julio y en la pausa musical llegó el Gama. ¿Cómo estás? Hola Jano, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿y tú? Bien motivado, ahora con este programa de recuento de lo que ha sido este año 2014. ¿Qué se nos va? Efectivamente. El jueves se nos va. Este año, ¿sí? Después podemos hacer evaluaciones personales con una cerveza en la mano de lo que fue el año, pero... Y este capítulo vamos a traer algunos fragmentos de lo que fue la temporada. Partamos, ¿qué les parece si partimos al tiro, digo? Al toque nomás. Al Pokémon. Ya, pues vamos a escuchar el primer capítulo de esta temporada. ¡No! La presentación del primer capítulo el día 16 de mayo de 2014... Donde partimos flojo, lento, era una... Fome, bueno, pero ahí evalúa y para que después, cacha, cómo evolucionamos. Yo creo que eso igual es como una maldad. Es como un autogol esa man. Sí, pero es para demostrar que vamos mejorando, que vamos avanzando siempre hacia adelante. Escuchemos entonces el comienzo de la temporada 2014 de Cerro a la Izquierda. Autobullying se llama este programa. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas del Cerro La Pólvora, de Concepción y de todo Chile. Quisiera darles la bienvenida a esto que es la temporada 2014 de este programa llamado Cerro La Izquierda. Es cierto, hemos estado ausentes, hemos tenido nuevas experiencias, hemos sufrido un montón de cambios en nuestras vidas que nos han dado una nueva visión o que en muchos casos han confirmado las visiones que anteriormente teníamos. Pero lo importante de todo es que hemos vuelto. Y hemos vuelto cargados de nuevas vivencias, experiencias, como les venía contando, de cambios importantes en nuestras vidas. Yo creo que estos cambios también pueden haber sido muy patentes, también en la vida de usted, vecino o vecina que nos está escuchando en su casa. Bueno, partiendo un poco de lo evidente, de lo obvio, que es el cambio de gobierno. Desde un gobierno ultrafascista como el de Piñera a un gobierno un poco menos fascista. Pero antes que nada tenemos que informarles a todos ustedes acerca de los cambios que han habido en nuestro equipo. Quisiera antes que nada presentarles a nuestra nueva incorporación al equipo de Cerro La Izquierda. Hola, muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas del tanto del Cerro La Pólvora como de todo Concepción que nos puedan estar escuchando. Un saludo general a ustedes, un gusto estar aquí, haber aceptado la invitación que me hicieron los chiquillos a formar parte de este programa que tuvo una buena recepción la temporada pasada y esperando que sea tanto igual o mejor esta segunda temporada. Y también desearía presentarles a nuestro amigo Jorge, que también nos va a acompañar en esta temporada 2014 de nuestro programa Cerro La Izquierda. Hola, muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí en la radio y con muchas ganas de que esta sea una muy buena temporada. Vamos a tener hartos invitados, hartos panoramas, hartos temas de política, harta contingencia, y esperar que sea de su agrado esta nueva temporada. Muy bien, Ahí estaba entonces la selección. Perdón. No, está bien que se ríen, si fue chistoso, teníamos menos ritmo que una gotera. Sí, yo iba a decir, cinco palabras. A ver. Menos ritmo que una gotera. esa cuestión es maldad, pues, Jano, es autobullying. Pero es para demostrar que hemos avanzado. Sí. Es que, bueno, es normal, uno parte nervioso, con medio cortado, falta de ritmo. Digamos que hay otros que han avanzado menos que otros. Pero eso es parte de la vida, digamos. Son las y también escuchábamos la voz de Jorge. Sí, gran pérdida. Vuela alto. Vuela alto, Jorge. Hashtag vuela alto, Jorge. Saludos a Cañete, donde quiera que estés. Santiago. Oye, el 6 de junio, ya más adelante, ya mejor, con más training en el cuerpo, más sueltito, conversamos uno de nuestros primeros invitados. Con un tema súper importante también. Entre comillas importante, no quiero decir que los otros no lo hayan sido, pero uno de los primeros invitados fuertes fue Bernardo Neira, cuando nos vino a coordinador regional de... O sea, ¿cuál es su cargo? Él es, coordinador regional del Movimiento Sindical por una Nueva Previsión Social. NOMA AFP. Abreviado NOMA AFP. Claro. Estuvimos conversando el día 6 de junio con Bernardo Neira, así que pasemos a escuchar un fragmento de lo que nos dijo. Bueno, siempre es interesante escuchar a Neira, así que pasemos. NOMA AFP se funda hace ya más de 2 años. Luego de un seminario que se realizó en un sindicato grande de Concepción y en donde participamos más de 115 dirigentes y luego de ese seminario donde vino expositores de la Fundación Senda, que se dedica a estudiar la economía y hacerla más sencilla para los ciudadanos, tocamos este tema. Y luego de ese seminario, al final del día, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Que es una problemática social enorme y que va a convulsionar los siguientes años de nuestro país. Y decidimos fundar el Movimiento por la Previsión y la Seguridad Social de Concepción en un primer momento. Luego nos encontramos con los dirigentes de la Confederación Bancaria, que en Santiago ya llevaban su tiempo trabajando en la denuncia de este tema. De hecho, habían denunciado en tribunales, corte de apelaciones, por el incumplimiento de las AFP de dar buenas pensiones. Y a partir de ahí desarrollamos un trabajo formativo de educación, primero a nivel de los sindicatos que participamos, que en esa época éramos más de 60 aquí en la provincia, y educándonos hacia el interior de los sindicatos, o sea, los asociados, los haciendo trabajadores, de autoeducación. Por supuesto, ¿no? Con las temáticas jurídicas, económicas y de seguridad social que nos comprometían, y luego de eso empezamos, a los 6 meses empezamos a hacer actividades hacia el público en general. Primero de denuncia y después ya de elaboración de una propuesta que ya está más o menos afinada y que en el Congreso del 16 y 17 de mayo en Valdivia lo refrendamos. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía, la población entienda que este es un problema social y a la vez político. No es un tema técnico de los economistas solamente, es de hecho, un tema muy real. De hecho, muchos de los economistas, tanto de la nueva mayoría o pillería, como muchos que le decimos, quieren hacernos creer que el tema de la previsión es poco menos que una

el 79% de los trabajadores de la fuerza laboral chilena. 79. Hoy día apenas cubre 5,5 millones. O sea, con suerte el 50% de los trabajadores activos estamos imponiendo la AFP. Entonces, si ponemos en la balanza, ¿cuál era mejor? Evidentemente el sistema antiguo de caja era mejor. Ahora, nosotros queremos una mejora de eso y un sistema nuevo. Eso significa un sistema de seguridad social integral, donde el sistema de reparto es un pilar fundamental y en donde el empleador tiene que poner a lo menos el 20%, el trabajador siga poniendo el 10% y el Estado se hace... Estábamos entonces escuchando ahí a Bernardo Neira, de No Más AFP. Un tema de estos estructurales, le podríamos llamar, un tema de estos fundacionales que tenemos que cambiar, digamos. Y hay varias cosas que mencionó que son interesantes que podríamos reconversar o rediscutir. A ver. Yo noté por aquí que él planteó algo súper importante, que esto era un problema político y no un problema económico. Y eso, a mi juicio, es fundamental, ese diagnóstico, comprender el problema como algo político y no como algo económico, sino no hay un problema técnico, económico, que impida implementar un sistema tripartito solidario como él planteaba, sino que es un problema político, digamos, ideológico. Así es, Julio. Tenemos que un poco desnaturalizar lo que ha sido el sentido común estos últimos años con respecto a la economía. Seguramente los auditores que están en su casa, nuestros vecinos y vecinas que están escuchando este programa, pueden ver de que en la televisión salen los tecnócratas, los ministros, toda esta gente que tiene muchos estudios y muchos magísteres, muchos doctorados, que envidia. Y los vemos ahora con... Y hablando acerca de que sí. La economía poco menos es una... Entelequia. Es una entelequia, es algo tan complejo que solamente sí, pues eso es lo que unos pasa pocos lo pueden entender y es algo que se maneja de forma neutral, que se maneja de forma ajena a todo lo... social. Ajena a toda la intervención que nosotros la podamos hacer. Uh-huh. Ahora yo creo, sí, que este año el movimiento No Más FP se fortaleció bastante. Tengo la misma impresión, Jano. Al menos el debate, digo, del sistema de pensiones se ha logrado instalar de a poco. Todavía falta mucho, falta muchísimo, pero se ha logrado instalar en una medida importante el debate respecto a las pensiones. Sí. Y las manifestaciones en las calles del movimiento No Más FP y de la gente exigiendo un sistema de pensiones digno es cada vez mayor. Sí, yo siento que tu análisis es correcto en términos de la organización propia que tiene No Más AFP como organización y como entramado social. Ahora, como visibilidad pública del asunto, yo creo que no se ha avanzado tanto. Yo creo que sigue ganando hoy día la idea de la AFP estatal que quiere hacer la Bachelet, y no se está visibilizando lo suficiente esta postura, digamos. No, pues falta, pero se va instalando, o sea, se va avanzando paso a paso. Sí, o sea, en este sentido yo coincido con Jano de que finalmente, en suma y resta, este año simplemente podemos sacar cuentas alegres con respecto a lo que ha sido el posicionamiento mediático que ha sido todo este movimiento de No Más FP, en términos de que ahora estamos debatiendo cosas que antes ni soñábamos con debatir. Entonces, eso ya nos habla de un triunfo que es importante, un triunfo que... No sé si me atrevería a catalogarlo de triunfo todavía. Sí. Bueno, en realidad estamos recién discutiendo, pero concédeme ese punto. Yo me acuerdo del 2012, principios del 2012, que historiador Pinto, no me recuerdo, Julio Pinto, no sé si... Julio o Jorge. Historiador Pinto bien famoso. Bueno, son dos Pinto, uno es Julio y el otro Jorge. Julio Pinto debe ser, entonces. Él escribió una columna, no me recuerdo dónde bien, en qué medio, donde planteaba esa idea parecida, pero respecto a la educación. Decía que todas las movilizaciones del 2011, bla, bla, bla, no se había llegado a ningún cambio estructural todavía, pero se había ganado la batalla ideológica, la batalla de la idea. Mucha gente estaba pensando como, había empezado a pensar como pensaba el movimiento social, y eso ya era un triunfo. Y vemos cómo estamos ahora, ¿cachai? Con una reforma que pasó por una cocina. Sí, bueno. No es un triunfo. Entonces, ¿sabes? ¿Cachai? Yo creo que hay que tener más cuidado, mesura. Más cautela y más mesura con eso. Sí, pero de que se avanzó. Para el triunfo falta mucho todavía. Yo creo que los que han entendido bien cómo se tiene que hacer la cuestión en términos comunicacionales son los de Fundación Sol, que si bien no trabaja solamente en el tema de las pensiones, pero ellos sí, desde hace mucho tiempo han entendido que este es un problema político y no técnico. Es un problema ideológico también. Sí, pues. Y lo han hecho saber así en eso muchos foros. Eso es político.

Claro, bueno, en realidad tampoco esa es la intención y tampoco se llevar al extremo de marchar todos los días sin discusión o al extremo de estar encerrado dentro de la universidad sin salir a la calle tampoco. Ahora, el 2011, la diferencia fue que hubo de que la movilización no era solamente salir a marchar, sino que estaba la gran mayoría de las universidades en paro o en toma, lo que igual permitía tener momentos y espacios de discusión mucho más dinámicos. Uh-huh. Había más espacio para la discusión, se estaba discutiendo, lo que igual permitía salir a marchar más frecuente, pero ¿hasta qué punto? Igual en algún momento eso produjo el desgaste que se vio. Sí, es que no se pasó más allá, pues al final se terminó como ritualizando. Claro, sí, es el problema igual en caer en la mecanización de la marcha en el fondo y como bien decían, esa marcha tiene que estar acompañada de un contenido también. No, en el fondo tomar la marcha como un fin en sí mismo. Claro. No, porque nadie sería un error considerarla un fin en sí mismo, pero encuentro que igual el no salir desmoviliza. Es una cuestión cíclica, yo creo que incluso el marchar incentiva las discusiones. Claro, pero igual hay algunos sectores que... Ahí está entonces la diferencia de opinión. Pero... El consenso de que no hay consenso. Podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo. ¿Qué esa frase? Ya, el Dalai Lama con pata. ¿Qué? O sea, bueno, más que nada reiterar que... Mi posición de que finalmente yo siempre he pensado de que las marchas deben ir acompañadas de un proceso previo de reflexión, de discusión en las bases, y también deben tener proyección. No es y así nos pasamos el año. No, compañero, es un asunto de preparar bien los movimientos para que salgan. ¿Y cómo salieron este año? Bastante... Yo creo que este es un año perdido para el movimiento estudiante. Es un año de preparación, compañero. No, es un año se perdió. No pasó nada. Mete la cuchara nomás, Nelson. Queremos saludar. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Saludemos a Nelson, al compañero. Hola, ¿qué tal, chiquillo? ¿Cómo están todos? Está igual que tiempo, nosotros en el primer capítulo. Hace tiempo que no hablaba, dos años bueno, que no hablaba. Bueno, a los que no lo conocen, Nelson es parte... Miembro fundador de Cerro a la Izquierda. Sí, pues de la temporada 2012. Sí, y que hasta un par de capítulos acá solamente. ¿Cómo estás, Nelson? De hecho, de partida, no solamente miembro fundador, sino que... es como el ideador del programa, porque él vino hace mucho tiempo aquí a la radio por un asunto, no me acuerdo de qué, sí, lo que era. Vino por un tema, un diagnóstico. Claro, y ahí se comunicó con la señora Sonia y ahí lo invitó a nosotros y ahí se armó el programa. Ya, pues, pero su opinión, ¿cuál era? Gracias por el autobombo. Pero mira, mi opinión es la siguiente: la entrevista en sí fue bien al callo, pero te refleja un poco la diferencia o la divergencia que hay al interior de la propia Confech, que no la dejó movilizarse este año al final, porque tiene la postura entre, por un lado, participamos en las mesas que organiza el gobierno para hacer la famosa reforma, por otro lado nos salimos, por otro lado nos volvemos a entrar, y al final es esa divergencia y esa diferencia entre las universidades que integraban la misma Confech o la organización estudiantil en sí, que generó que al final este año fuera como el 2010. Un año perdido. Parece mucho al año 2010, el primer año de Piñera, sí, donde no pasó nada. Donde el tema del terremoto se comió la agenda y no pasó nada. Los mineros, el rescate de los mineros, ya, pues, y todo entonces, eso. Entonces, ¿estás de acuerdo que fue un año pa mí, que no pa pasó mí, nada? Un año perdido, sí. Un año que no te deja más como la proyección de qué va a pasar el próximo. Pero con lo criminalista metido ahí. O los errores que no hay que cometer. ¿Qué tan distinto puede ser? Con los gremialistas metidos en el Confech, sí. Yo creo que mejor aún, pues, yo vamos creo, a evidenciar porque la diferencia se radicalizan. Y te sacáis al NAU, que es parte de la concertación. Exactamente. Po. Ahí sí. Nos queda el enemigo a la vista. Pero hay varios, en la Chile, la secretaria creo general es PC, y en varias universidades que también están, digamos, cooptadas por el PC. Ese es el otro tema que el otro año hay que verlo, el 2015. Po. ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque este año, como se habla tanto de la reforma, pero nadie tenía pico idea que era la reforma. Es el lenguaje. El lenguaje, por favor. Pero es que no hablo hace tiempo, entonces tengo que hablarlo coloquialmente, porque si no, no puedo hablar técnicamente. Pero esa discusión, vamos a ver que el otro año cómo se viene, porque ahora ya se tienen las cartas sobre la mesa, bien respecto de cuál va a ser la posición final que va a tener el movimiento estudiantil frente a estas temáticas. Porque también tiene la diferencia entre la CONES con la CONFECH. Porque hay una parte de la CONES que apoya la reforma. Bueno, y también está la ACES. Yo diría que... O la ACES. Que la CONES la apoya en su... Casi completamente la En su totalidad. En su totalidad. Oye, antes de pasar a la siguiente recuerdo, cuña, como lo queramos llamar, quiero dar una información. Mañana, 27 de diciembre, se va a realizar una actividad aquí en el cerro que se llama Zumba para toda la familia. Usted ya conoce, debe conocer qué es lo que es la Zumba, ¿cierto? Ese baile con música. ¿Cuál? El colombiano ahí con músculos bailando, moviendo la cadera. Va a haber jungla inflable, pinta caritas, pintura en témpera, globoflexia, grupos musicales. Esto va a ser un evento para niños, jóvenes y la familia. Y invitan la Junta Vecinal del Cerro de la Pólvora. Y se va a realizar, muy importante, en la multicancha del Cerro de la Pólvora, que está en la calle Victoria sin número. Calle Victoria sin número, entonces la gente de aquí que es del sector, mañana 27. ¿Saben dónde queda? Mañana, claro, ellos saben, mañana 27, de 10 y media a 2 de la tarde, invitan a Muni y Sanda. Y la Junta de Vecinos. Todos con su sudadera y su bolsito de Zumba. Oye, la semana siguiente, esto fue el 15 de agosto, pasamos al 22 de agosto, donde estuvieron los integrantes del Comité Pro Comuna de Barrio Norte. Tema importante para acá del sector. Sí, se viene igual Pro Comuna Andalien. Uh-huh. Y el otro día estaba leyendo que quieren hacer una región metropolitana aquí en Valparaíso y en Concepción. Sí. Van a hacer quieren hacer la región de Ñuble, está bien avanzado. Y quieren anexar lo que es la provincia del Biobío a Araucanía. Esa es una opción. Del Biobío y Arauco pasar a la región de la Araucanía. Exacto. O la otra idea es juntar Ñuble y provincia del Biobío, sí, y hacer una región que no sé cómo la van a poner, en donde parece que Quillón o Ñuble puede ser capital provincial. Ahí, ahí la discusión. Bueno, estamos viendo qué pasa. Bueno, ustedes ya saben cuál es mi opinión respecto a eso, ¿eh? Ñuble, capital provincial. Ya saben mi opinión respecto a ese tema. Mi posición es bastante clara. Y drástica. Y drástica. Oye, mira, la primera inmolación. Cuña. La una primera inmolación. Cuña se habló sobre el abandono y problemas de segregación que vive la zona. Así que pasemos a escucharlo. Entonces, ahí hay muchas deficiencias en el Barrio Norte. Que nosotros la sabemos. Por ejemplo, el corte Andalien, el corte Lientur, la calle de allá. Sí, efectivamente. Choca con la línea. Si tú vas hacia el Barrio Norte, tienes que darte caminar una vuelta para allá y pasar por un patio, un paso de línea ferrocarril clandestino. Y pasa carabinero, la PDI, bombero, ambulancia, los colectivos. La locomoción particular. La propia institucionalidad pisándose la cola. Pero lógico. Pero entonces, ¿por qué no hacen el ensanche, la pasada en la línea? No tengo idea. Pero ahí es necesario, por arriba, por abajo, qué sé yo. Los entendidos sabrán, pero esa es una herida que hay en el Barrio Norte y que sería un potencial flujo de vehículos. Es que sería la tremenda avenida en ese caso, flujo de personas. Respecto a eso, en el siglo XIX se decía, digamos, que la calle Vicuña Mackenna es la única calle que cruza todo Concepción. Es interesante. Claro. No, o sea, fíjate que empieza empieza Maya de Prat. Maya de Prat, ¿ya? En la calle Palustado, la costanera, digamos, y te cruza hasta acá. ¿Ya? Entonces, obviamente, debe ser la gran avenida Concepción que desahoga la otra avenida. Y otra cosa también que sea, Juan, fíjate que digamos el aparato, digamos, de ferrocarril, el Estado, ¿ya? Con una forma, digamos, despreciando a la gente que vive al otro lado de Mackenna, hizo un muro de Berlín, ¿ya? No sé si te dan cuenta que hicieron una como una especie de cerco y le pusieron alambre, ¿ya? Claro. O sea, eso digamos es segregación total, ¿ya? Claro. ¿Y qué hacía la gente? La gente ha sacado, claro, digamos, los palos, ¿ya? Es violento, o sea. Entonces, igual, digamos, el poder, digamos, central que construyeron, digamos, tiene políticas de segregación contra la gente del norte. Y eso es ahora así. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé de cuándo data el himno de Concepción, que ha estado muy de moda porque el nuevo alcalde dice que hay que todos los de Concepción tienen que hacerse el himno. Entonces en cada acto oficial te entregan una copia, un papelito, y la gente lo canta. Y dice, a la vera del Biobío. Y el Andalien no existe. ¿Te fijas? El Andalien no existe para ellos. Y nosotros, el fin de semana pasado, ellos, porque a mí no me dejaron subir porque ya estoy viejo y estaba enfermo, estaba resfriado. Hicieron una regata, ¿no es cierto?, de Collao, de la Universidad del Biobío, la desembocadura, en Playa Negra, Penco. Entonces, 14 kilómetros por el río, un nieto medio de arriba del asunto. Entonces,

y los iba colocando para hacer llegar el agua, los pilones primero, que eran una, donde ahí caía el agua en cada ciertas cuadras, y ahí hay, había que ir a buscarlo, los que no tenían pozo en su casa. Y posteriormente ya el agua domiciliaria. La luz eléctrica, los postes de la luz, los viejos los enterraban. O sea, nuestros vecinos, nuestros antiguos vecinos, hacían los hoyos, donde la compañía de electricidad decía que iba el hoyo, ya la junta de vecinos juntaba a los vecinos, o el comité del sector juntaba a los vecinos y hacían el hoyo. Y ahí se paraba el poste. Y así se fue formando este barrio. Lo hicieron los antiguos vecinos de acá. No, y también hay un ejemplo, digamos, de lo que pasó en la Teniente Merino. O sea, ¿por qué la Teniente Merino se llama así, la Teniente Merino 1? ¿Por qué se llama así? La gente pregunta, claro. Eso es más o menos en los años 60, es una toma, ¿ya? Sí. Creo que fue en el gobierno de Frei, o de Frei más o menos. Entonces, cuando se hace esa toma, digamos, se manda a reprimir a los pobladores, porque no podía haber una toma porque era un terreno que no les pertenecía. Entonces, claro. ¿Qué hacen los vecinos para poder, digamos, ganarse la buena de los... la buena, digamos, de los carabineros que van a los... Le ponen Teniente Merino, que justamente hacía poco que había sido muerto en la frontera. Entonces, la gente inventa su forma de cómo, digamos, puede negociar determinadas cosas. Pero también una población, digamos, de lucha, donde hay gente, digamos, interesante, luchadora, y hay gente que todavía está sobrevive ese tiempo. Claro. Y tiene esa memoria de que Barrio Norte, como se construye a partir de la gente de trabajo, la clase trabajadora, digamos, la que levanta el barro. Ahí estaba entonces un poco la historia de que liga a Barrio Norte como comuna. O sea, sí, pues la historia que liga como y que genere la identidad de por qué quieren ser comunas en realidad. Sí, pues, son... Dale. Aquí quizás voy a ser un poco más discordante frente a lo que se ha planteado, adelante. Pero... ¿Cómo estar de acuerdo o que estamos en desacuerdo? te digo el tiro. Me gustaría consultárselo a ustedes, porque ustedes estuvieron en la entrevista en sí. ¿A ustedes les parece que la construcción de comuna o la construcción de región solamente se tiene que basar en la construcción identitaria? Bien, sabemos que la construcción identitaria es importante, pero aún así, ¿ustedes creen que, por ejemplo, el equipamiento urbano, todo eso, está presente en Barrio Norte para poder constituirse como tal? Yo creo que sí. O, por ejemplo, lo amplio no solamente al caso de Barrio Norte, porque Barrio Norte es de las que tiene más trayectoria en el cuento, pero, por ejemplo, en el caso de Ñuble Región. Uh-huh. Ahí lo desconozco, pero en el caso de Barrio Norte cuenta con todos los requisitos para hacer una... O sea, yo también, ligándome un poco con lo que dice Jano, los estudios han demostrado de que Barrio Norte está en un mucho mejor pie que otras comunas, que otras localidades que en su momento también iniciaron esta lucha, como San Pedro, como Chiguayante, como Hualpén. Está en mucho mejor pie en términos de equipamiento urbano, en términos de servicios, de economía, está mucho mejor parada. Sí, igual es difícil hacer, con respecto a lo que tú preguntas, es difícil hacer una comparación entre Ñuble Región y Barrio Norte. Son contextos, territorios contexto, completamente. O te lo comparo diferente. Quizás con la construcción de Chihuayante o San Pedro en su defecto. Mira, cuando de hecho, yo creo que, comuna. Perdón, en la discusión, como yo se la planteé un poco en ese mismo capítulo, cerrando el programa, es que si al final la división y distribución en distrito, en comuna, en regiones, tiene un impacto transformador de la realidad de las personas, yo creo que quizás sea una... Puede ser que estemos gastando energía en una lucha que... No, yo creo que no. Yo creo que Hualpén es el ejemplo más claro y vivo de que en lugares de vulnerabilidad importante, convertirse en comuna y que los recursos vayan directamente o más directamente... es fundamental. O sea, Hualpén, haya pasado lo que ha pasado, etcétera, ha mejorado muchísimo su entorno, su servicio. Hay cosas de ir a Hualpén. Hay que recordarle a los vecinos de que cuando Hualpén era parte de Talcahuano, era prácticamente el patio trasero del puerto. Era Hualpencillo. Era Hualpencillo, una cuestión así. Entonces, claramente podemos ver una mejora en términos de... Pero de eso, ¿ustedes no creen que eso se vincula con el... con la gestión más que nada que hagan los entes municipales o la gente o los actores importantes de las localidades? Porque es una larga... Yo no veo una relación causa-efecto, no veo relación, es comuna más lucas van a llegar. Yo no veo una relación así. Lota es comuna. Sí. Por ejemplo. Ya, pues, oye, la discusión va para largo, no nos podemos alargar tanto, así que vamos a hacer una pausa musical.

nosotros habíamos empezado trabajando, nuestra idea primaria para concientizar era hacer charlas. Entonces hemos estado presentes en algunas juntas de vecinos y ahora estamos trabajando con las compañeras de la red de humedal de Talcahuano. De los compañeros de la red de humedales, Ruguán, Andalien, algo así que... E igual tienen que ver como con el tema de los... De la protección de los humedales. De los humedales, sí, pues. Con ellos hemos generado vínculos también. Entonces, o sea, lo que hemos encontrado es que ellos tienen como aspectos técnicos que informan a la comunidad. Pues, entonces la idea es siempre estar trabajando en conjunto con ellos, porque nosotros, por ejemplo, conocemos ya todo lo del proyecto y podemos como informarles. Pero, por ejemplo, términos técnicos, como que ellos son como los que más saben ahí. Y ellos como que nos han estado ayudando a, por ejemplo, bajar la información, a clarificar lo que se sube, por ejemplo, del mismo Octopus, para poder llevarlo a la comunidad, porque es súper difícil llegar y decir, mire, va a pasar esto, sí. No sé, pues existe tal unidad de medida que se va a ver alterada o... Bueno, ahí estábamos junto a Marjorie Pablaza comentando lo que fue en ese momento el estado que tenía el proyecto Octopus, un proyecto funesto que pretende amenazar a la octava región, bueno, a la región de Biobío, sí. En muchas comunas, en muchos territorios, a través de múltiples y diversos efectos sobre el medio ambiente y sobre las comunidades. Estuvimos uno de los primeros programas igual con gente de... Junto con Rodrigo Dresner, de... Sí, que era de Bulnesin Termoeléctrica. Así es. Porque el para explicarle un poco a la gente que nos escucha que fuera del territorio, Santiago, que el proyecto Octopus, digo, es un... Es un proyecto gigantesco que consta de, bueno, en primer lugar de una central termoeléctrica a gas licuado de ciclo combinado, que es la más grande de su tipo en Sudamérica. Que está instalada en la comuna de Bulnes, esto es en los valles interiores de la región de Biobío. Claro, una zona campesina, agrícola, totalmente de donde tradición hay mucha campesina. Gente que tiene cultivos, que vive de la pequeña agricultura. Ya, pues, lo que iba a decir es que es un proyecto que va a generar mucha energía y quizás yo creo que debería estar por lo menos por el impacto ambiental que va a causar al nivel de Hidroaysén en las demandas ciudadanas, porque yo creo que está es como a ese nivel de Hidroaysén, pero con 10 veces más población. Claro, pero es que no está en la Patagonia, po. Ahí no va. Y el hipster que sale a marchar en Santiago no, si no está en la Patagonia no sale a marchar, no se siente identificado. Claro, no es un lugar de veraneo. No, po. De hecho vive pura gente pobre aquí, po. Entonces, ¿para qué vamos a salir a marchar? Pero el impacto va a ser mucho peor, porque aparte de afectar el ecosistema, va a afectar a mucha cantidad de población, pues, de distintas comunas, como hablaba la gente acá, de que por ejemplo el gaseoducto que va a pasar por Talcahuano va a calentar el agua a un nivel que va a hacerla subir 2 grados, que va a hacer que muchos peces se vayan o que se mueran, y que va a afectar a toda a la gente que vive de la pesca artesanal, por ejemplo. Así es, como decía Jano, este proyecto, el proyecto Octopus, que bueno, en la actualidad tiene otro nombre porque se dieron cuenta de que era un muy mal nombre. Era muy malo, de hecho. Este proyecto va a afectar de múltiples y diversas formas a los diferentes territorios. Por ejemplo, tenemos en este caso el territorio de Talcahuano, que va a ser afectado a través de la destrucción de los humedales en favor de la construcción de una planta en donde se van a armar... los tubos para el gasoducto. Uh-huh. Entonces, claro, ahí tenemos claro, sí. Si es provisorio, va a ser, se supone que va a ser provisorio, pero ¿hasta cuándo? Sí, comentar que ¿hasta cuándo va a ser provisorio? Que entre Talcahuano a Bulnes deben haber aproximadamente unos 100 kilómetros. O sea, no, ahí van a estar armados, van a fabricar los tubos, sí, pues. Pero los tubos van a partir desde la comuna de Penco, Lirquén y un poco de Tomé. Ya, hacia Bulnes. Aproximadamente 80 kilómetros entre Penco y Bulnes. Son 80 kilómetros de tubo. Sí. Atraviesan más o menos. Son 4 comunas que atraviesan más o menos. En el Y con el riesgo de que estos tubos exploten, como ya se ha visto en muchas otras partes del mundo, que los tubos que llevan gas explotan y con pueblos enteros. En Estados Unidos, en Europa del Este. Sí, en Europa del Este ha dejado. No, en Europa del Este ha causado grandes catástrofes este tema de los gasoductos. En Pakistán, ¿para qué decir? Muere gente. En India, en Nigeria. Muere gente como loco. Lo que iba a decir es que esperamos que este proyecto cause el mismo rechazo de Hidroaysén y que se hagan marcha a nivel nacional como ocurrió con Hidroaysén, porque no nos quedemos en la pura defensa de los paisajes. Es que ahí está, ahí yo creo que el desafío del movimiento contra Octopus. Como desde una demanda local, la CID nacional. Y ahí tiene que ver mucho con cómo se muevan, no solo a nivel local, sino en otras, hacer redes. Y para eso estamos nosotros, por ejemplo, entre muchos otros. De hecho, si quieres saber más del impacto de que va a causar el proyecto Octopus en Bulnes o en Talcahuano, puedes escuchar cualquiera de nuestros dos programas que están alojados en el sitio web profitando.com. Aquí seleccionamos un pequeño extracto solamente. También puedes visitar el sitio de Bulnes Sin Termoeléctrica. O sea, bueno, creo que ¿cuál es? Lo desconozco en estos momentos, pero si lo buscan en Google, pero si lo buscan en Google, aparece Bulnes Sin Termoeléctrica. Sí. Bueno, en Facebook al menos se llaman Bulnes Sin Termoeléctrica. Y de hecho en Facebook también se llaman Coordinadora contra el Proyecto Octopus. Uh-huh. Sí, hay muchas formas que ustedes pueden... Y bueno, también felicitar al compañero Rodrigo Dresner, que es de Bulnes Sin Termoeléctrica, quien ha hecho un trabajo bastante, bastante bueno en términos de todo el material que hay disponible en sus soportes. Mira, la página digitales. Es... Hay documentales, hay fotos, imágenes. Bulnes Sin Termoeléctrica... No, Bulnes Libre de Termoeléctricas.cl. Ahí está. Sí. Ya, pues mira, en septiembre fue la incorporación de nuestra compañera Angel, que no quedó registrada. en octubre. Pero la de la Vivi sí quedó registrada, así que escuchamos esta cuña cortita de un par de segundos de la incorporación de la Vivi al programa. Como les habíamos contado hace algunas semanas, estamos en proyectos de ampliar nuestra planta de comunicadores populares al servicio de la comunidad, y en relación con eso, ustedes ya pudieron escuchar la voz de nuestra compañera Angel. Ella volverá en unas semanas más, y en este momento nos está acompañando nuestra nueva flamante contratación. Ella es Viviana Mora. Hola. Yo creo que en realidad ustedes se están ampliando porque les faltaban mujeres. Hay que decirlo también. En parte también es cierto, es muy cierto. Quizás mi voz no es tan bonita como la de Angel, pero igual lo acompañaré cada viernes junto a Matiel y Alejandro y los invitados que acepten venir a la radio. Saludo a la Vivi entonces, y a la Angel, que iba a venir, pero no llegó. Que dejó botado a su fan. Que dejó botado a su fanaticada. Mira, eso era octubre. 24 de octubre, ya. La semana siguiente, 31 de octubre, nos acompañó Felipe Valenzuela, que es miembro del periódico Resumen, pero que nos vino a hablar sobre el documental Plantar Pobreza, así que pasemos a escuchar qué nos dijo acerca del documental propiamente también. El documental Plantar Pobreza se estrena este viernes 14 de noviembre en el Auditorio de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Concepción. Y bueno, el nombre del documental tiene que ver con los efectos y las consecuencias que ha tenido la expansión del negocio forestal en nuestra región y en toda la zona centro-sur del país, ¿ya? Y surge como una respuesta a una de las afirmaciones que dio el presidente de la CORMA, de la Corporación de la Madera, Fernando Raga, que dijo ante una entrevista que le hicimos, de que era imposible de que la industria forestal, como actividad económica, pudiese provocar pobreza, ¿ya? Nosotros creemos de que, al contrario de lo que dice Fernando Raga, sí provoca pobreza, ¿ya? Y provoca una pobreza que puede ser percibida y entendida desde distintos enfoques. Fundamentalmente porque hoy día la industria forestal ha generado una degradación de todo nuestro territorio, pero además eso ha generado una degradación también de la economía de subsistencia de nuestra población, ¿ya? La industria forestal ha provocado de que distintos terrenos en distintas zonas de la zona centro-sur de Chile, que eran proveedores de alimentos, ¿ya?, que producía la pequeña agricultura campesina, hoy día estén volcados a producir madera para la producción de celulosa o bien para exportarla en bruto a países como China, Estados Unidos y países de Europa. Esto ha generado de que las poblaciones locales no solamente se queden

de que estos árboles, al ser monocultivos, están absorbiendo todos los nutrientes, toda el agua de la tierra. Entonces, lo que va quedando después de 6, 7 plantaciones de pinos y eucaliptos arrasadas, taladas a tala rasa, en realidad. Hay que considerar que es un paisaje bastante desértico, en realidad. Son cultivos que por en sí mismo, digamos, consumen mucha agua de los territorios en donde son plantados. Son distintos a los árboles nativos que se han dado por muchos años en esos lugares. Entonces, ya después, como tú decías, del tercero o la cuarta generación, ya esas tierras se van destruyendo, digamos. Y bueno, también me gustaría recalcar de que en estos momentos hay movimientos sociales que se están encargando de recuperar estas tierras, de que... ¿Cómo cuáles? Creo que la agrupación de ingenieros por el bosque nativo se están ideando, existen los métodos para recuperar estos suelos que quedan tan degradados después de la implantación de la industria forestal. Entonces, un poco el llamado a que no perdamos, nos movilicemos en contra del bosque, ¿cómo es? Nos movilicemos en contra de la industria forestal, eso, compañeros. Sí, sí. En contra de los empresarios que lucran degradando los territorios de diversas partes de este país. El 60% de la celulosa que produce Chile se produce en la provincia de Arauco y es una de las provincias más pobres de Chile. Sí. Ahí te quiero aportar un dato. Hablaba al inicio de la entrevista respecto de que la CORMA había hecho estudios, según ellos, que habían aumentado habían disminuido la pobreza gracias a la industria forestal. De hecho, yo lo confirmo porque en el mes de diciembre, en el área de la discusión y en distintos medios de difusión provincial y regional, salió un estudio que había patentado la CORMA, y que hablaba un poco de esto, de que la pobreza había disminuido en los sectores donde están las forestales, cosa que claramente todos tenemos muy, muy en consideración que no es así. Basta con darse una vuelta por allá. Mira, en el Facebook de Resumen, o sea, periódico Resumen en Facebook, están las fechas de próxima exhibición del documental Plantar Pobreza, y próximamente estará en su cuenta de YouTube para que cualquiera lo pueda ver por internet. Y de hecho, cuando se suba a la cuenta de YouTube, estará también en el sitio web profitando.com, y se publicará en el Facebook de Cerro La Izquierda, así que atentos a cualquier cosa. Es momento de hacer una nueva pausa musical, cumpliendo la tradición, esta vez no al final, sino que al medio, de poner una música local, música penquista. Escuchamos a Feliciano Saldías con Hombre de la Tierra, y a la vuelta hacemos el último bloque del último programa de Cerro La Izquierda 2014. La historia hoy nos habla bien del hombre aquel que resistió la furia de un español que castigó y usurpó su piel. Que es nuestro deber y aprender del gran pueblo mapuche y de su valor para poder crecer con la opresión. ¿Qué hora es? Son las 6:48 minutos. Escuchamos Hombre de la Tierra de Feliciano Saldía. A lo mejor usted se acuerda un joven penquista que participó en ese desastroso reality protagonista de la música. No me acuerdo de qué año era, 2000. Sí, pero él fue conocido antes por ser vocalista de la banda Machuca. Y bueno, no sé cómo le habrá ido a Lombrón en ese reality. Salió finalista. Finalista. Bueno. Bien, pero recordémoslo más por Machuca, esa era una buena banda. Yo no la conocía, va a ser Machuca, una banda de punk. Sí, clásica, una banda legendaria, hombre, del punk chileno. De hecho, perdona, las tres. Quiero te perdonar. No son los mismos que en el Teatro Monumental. Esos mismos. Se fueron de. De combo. Golpes, de golpe, sí. Digamos. De hecho, la trilogía, así como de las tres bandas más emblemáticas del punk en Chile, son Los Fiscales, Los Miserables y Machuca. Ya, pero volvamos a lo. Volvamos. Recordamos la forma de participar tiene. ¿Las dice? Sí, el teléfono de la radio 041-252-2151. 041-252-2151. El Facebook. Nuestra página de Facebook es Cerro a la Izquierda, tal como suena. Y el Twitter. Usted puede comentarnos con el gatito, hashtag o numeral Cerro a la Izquierda, o en el arroba Cerro a Izquierda. Esas son las formas que tú tienes de participar. Esperamos que para el próximo año tener algún concurso, no sé, planificar alguna cosa, sortear algo. Uy, el último concurso me dejó más o menos loco, ¿sí? ¿No? Sí, pues, de la entrada para más gratis. Pero hay, por eso es que... Casi... Hay que organizarlo mejor, yo creo, para que no suframos esa inconveniente. No, pero organizado bien y con tiempo y todo. Sí, es una buena forma de hacer participar a la gente que nos escucha, que además es una forma en que nosotros podemos tener un feedback, digamos, y saber que nos están escuchando. Sí, llegó gente de Talcahuano, llegó gente de otros lugares. Lorenzo Arena, que son del mismo barrio, que son sectores no tan cercanos a Cerro de la Pólvora y que no estaban escuchando, así que igual bacán por eso. Y corrieron para y corrieron ganársela. Por su entrada. Sí. Ya, seguimos avanzando hasta el 7 de noviembre, donde tuvimos invitada a dos profesoras. ¿Ya? Que no recuerdo el nombre en este momento. Camila Rodríguez y Daniela Valderrama. Esa es la. Lo acaba de inventar. No, sí, esa era la memoria de... De elefante. Memoria fotográfica de Camaliel. O sea, memoria de alguien que tiene que recordar muchos versículos. Entonces pasemos a escucharla y esto lo sabrá la señora Sonia sobre lo que se está viviendo en ese momento, que era muy fuerte lo del paro docente. Bueno, como iba diciendo, recordar el paro de la semana pasada, que fue de un día primero, y ahí los profesores ya empezaron a aprender. Sí, aún se requiere tiempo, quizás en algunas comunas aún están un poco desfasados con el tema informativo, con el tema de la movilización, pero aún queda tiempo, y por eso es que hoy

Sí, bueno, lamentablemente el paro docente no terminó muy bien, pues. Se bajaron. Pero es que es entendible, pues, si es la fecha. Es la fecha, y además si tenés a todas las fuerzas de la nueva pillería en tu contra, igual es como bien triste lo que puedes hacer en realidad. Si tienes a la cabeza del colegio cooptada por la por los partidos de gobierno. De hecho, eso es una de las cosas que más rescataría, pero el hecho de cómo finalmente se está desvelando los malos manejos de los partidos políticos que están replicando las viejas prácticas de la política. Lo que yo más rescataría es que puede ser que sea un hecho inédito, o al menos desde el 90 para adelante, que un movimiento de trabajadores, un movimiento sindical o un movimiento gremial se va a bypassear a sus dirigentes. Es que ahí eso es una cuestión que sumamente, pese a que no haya funcionado, sienta un precedente para muchos otros movimientos también. Pero ahí volvemos al triunfo simbólico, al triunfo moral. Es que en esto no es la idea. Escúchame, po. Esto no es un triunfo simbólico, porque instaló una nueva forma de llevar a cabo un movimiento social. Triunfo simbólico. Eso es discutible. Pero que ha instalado una nueva práctica. Sí, po. Pero es que tampoco. Ojalá, tú tampoco podés pedir de 0 a 100, po. Lamentablemente, las lógicas de negociación y las lógicas de tú lograr cosas no se dan de rajatabla. No se dan de que yo tengo esto, tengo 0 y la próxima semana voy a tener 100. Lamentablemente, son procesos graduales. Y procesos graduales que también se vienen dando cuenta por intereses también, po. Y piensa que el colegio de profesores históricamente había sido casi un apéndice del gobierno. Sí, exactamente. Entonces, que esto haya pasado es sumamente rescatable, pese hecho, a que no se haya conseguido todo. Ahí, se desenmascaró un poco el rol verdadero, o sea, De Gajardo, y se desenmascaró un poco esta mitología de la unidad del colegio de profesores, unidad que hace años que no estaba así. De hecho, este tema de la división dentro del colegio de profesores es un problema que por lo menos hace 4 años venía dando dentro de algunas jefes zonales o algunas provinciales que estaban planteando este tema. Y ahora con este paro salió a la luz, po. De hecho, este paro al final se mantuvo no por el colegio de profesores, este paro se mantuvo con los descolgados entre comillas de Gajardo, porque Gajardo, recuerden todo. Que Gajardo estaba a favor de la reforma, fue uno de los garantes, fue una de las personas que estuvo de acuerdo, se metió a las mesas de diálogo con el Ministerio de Educación. De hecho, es rescatable cómo se hizo Gama. Hablemos de uno, Gama. Te iba a decir que como se hizo esto, la propuesta de reforma se planteó y Gajardo la aprobó en nombre del Colegio de Profesores. Y una vez que la aprobó, la llevó a consulta, pero ya estaba aprobada, así como un trámite como para ratificar que los profes estaban de acuerdo. Y esto fue en agosto y le votaron en contra. Y Gajardo la aprobó igual. Y esto fue como la chispa que prendió todo el movimiento. La gota que rebasó el vaso. Claro. Y que el movimiento no ha terminado, porque esto fue como un cierre, porque tenían que cerrar el año por los niños, pero yo estoy convencido de que se viene el otro año. No, es un tema que va a estar latente. Un tema que siempre, todos los años va a estar latente. Sobre todo en el tema de profesores. Sobre todo en el tema de profesores, que es un tema que normalmente todos los años hay noticias respecto de eso. Pero es importante, eso sí, que se hayan descolgado un poco el tema del colegio de profesores. Vamos a ver el otro año cómo se da la lógica. ¿Sí? Eso va a ser interesante de analizar. Pero es súper rescatable. Y ojalá que se ocupe como modelo para algunos movimientos sindicales o de trabajadores y trabajadoras que ven que su representante no le está funcionando, no lo está representando como debería ser y bypaseárselo. A mí, otra cosa que me llamó la atención dentro de toda esta discusión fue el rol, bueno, que hace años que venía dándose, pero que ahora ya se marcó, súper reaccionario, que tiene la dirigencia de la CUT. Cuando los colegios y los profesores se descolgaron de Gajardo, las declaraciones de Bárbara Figueroa, francamente, fueron reaccionarias y fascistoides. ¿Para qué estamos con cosas? Para mí, eso puede haberlo dicho, lo dijo Bárbara Figueroa, pero perfectamente lo puede haber dicho Iván Moreira, el teniente Merino los martes. Pero ese tipo de declaraciones de que los descolgados, poco menos que son unos anárquicos, o que no están en los intereses de la mayoría de los profesores, francamente decepciona. Decepciona de dirigentes que se supone tienen que dirigir o tienen que manejar cuotas o tienen que aunar en criterio, aunar consensos para generar demanda al ente estatal. Pero es que la pega de la Bárbara Figueroa en la CUT es defender al gobierno. Y eso es lo que estuvo haciendo. Bueno, ahí también se ve más. Con eso queda claro el rol bastante pasquín, bastante mula que tiene la CUT dentro de toda la discusión. Pues, que más que nada un títere. Exactamente. Ese mismo mes, en noviembre, nos saltamos al 21 de noviembre, donde estuvo la red de ONGs de infancia y juventud. Conversamos con, me acuerdo, Margarita se llamaba la niña. Sí, se llamaba Margarita, que era la delegada nombrada por los niños y niñas de estas organizaciones para venir a este programa. Y habían dos profesionales. Acompañadas de, creo que Teresa y de María Cifuentes. Sí, conversamos mucho el tema. Vamos a hablar sobre, en primer lugar, vamos a escuchar dos cuñas de ese capítulo para ir cerrando ya. Algunos datos y mitos que existen respecto al tema de infancia. Sí, es un punto importante que muchas veces se blanquean cifras para claramente poder estar acorde a ciertas organizaciones, sí, internacionales. Hay que recordar que todo lo que hoy día Chile tiene, como dice la compañera, con respecto al tema del trabajo infantil, surge por una exigencia de la OIT. Y surge una exigencia de la OIT en un momento económico que Chile necesitaba firmar tratados internacionales de libre comercio. Y para firmar tratados internacionales de libre comercio, tú necesitas tener cifras de infancia en trabajo infantil sin trabajo infantil. Entonces, desde ahí se van instalando. Mira, ese es un ejemplo, ¿me entendí? Pero, por ejemplo, todo lo que pasa en educación. Los establecimientos educacionales, las unidades educativas no informan, no registran los niños cuando son desertores escolares. Eso se dice, sale en los documentos como traslado, como cambio de domicilio, o el niño dejó de estudiar, pero no hay un dato que dé cuenta que hubo un abandono escolar, que hubo una deserción escolar. Entonces, así pasa en educación, datos sobre drogas, por ejemplo. Entonces, y además, estas miradas de las infancias, porque tenemos que hablar de distintas infancias, ¿no? Uh-huh, claro. La infancia trabajadora, los niños y niñas que están en situación de calle. Se ve todo tan segmentado, ¿ya? Que no te permite tener datos globales con respecto a la niñez, ¿ya? Y por otro lado tienes todo el tema de los medios, que hay una mirada hacia la niñez muy instalada. O sea, o es la niñez criminalizada, o es la niñez idealizada, que consume, que va al mall, o es la, entonces la que sale en la tele. Claro, entonces tenemos distintas miradas de la niñez que se nos van instalando, ¿no? Tenemos la niñez que es propiedad, es decir, esta infancia, estos discursos que están, bueno, son es mi hijo, yo hago lo que quiero con él, es de mi propiedad. Muy capitalista. Entonces, estas miradas de niñez que nos van, no nos deja ver la realidad tal cual es. Bueno, ahí estábamos junto a los representantes de la ROI, que es la Red de ONG de Infancia y Juventud, quienes en esa oportunidad vinieron a conversar en relación a una fecha bastante importante para la infancia. ¿La conmemoración? La infancia en Chile, que es los 25 años de la los 25 años de la firma por parte del Estado de Chile de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Así que en relación a eso es que vinieron a conversar acerca del diagnóstico que tenemos con respecto a los niños y niñas de este país, que a decir verdad es bastante trágico en realidad, en donde tenemos infancia, violaciones constantes a los derechos de los niños y niñas que no se condicen con el grado de desarrollo que ha alcanzado este país. Listo. Este capítulo fue súper bueno, me gustó harto. Lamentablemente no nos podemos explayar mucho, teníamos otra cuña más, pero si usted quiere tener más información sobre un tema que pocas veces se aborda de manera seria y de manera crítica, como es la infancia y la juventud, puede escuchar el registro de este programa del día 21 de noviembre en el sitio web www.profitando.com o en Agencia de Noticias Medio a Medio, que es agenciadenoticias.org, que no nos habíamos saludado hoy, creo. Así que el saludo va para ahí. Sí, muchas gracias por todo. Estamos llegando al final del programa, al final de la temporada. Sí. Pasamos a escuchar la última cuña y terminamos el programa, que fue el capítulo del 28 de noviembre sobre discapacidad, a propósito de que ese día comenzaba la Teletón. Claro, el show televisivo de la Teletón. Pasemos a escuchar entonces. Varias cosas que comentar con respecto a este último aspecto en relación a cómo se ve el tema de la rehabilitación, porque claro, vemos que finalmente es un sector bastante acotado de la población discapacitada la que finalmente accede a la rehabilitación.

era un lugar que, bueno, acá la radio en realidad no estaba adaptada para personas con discapacidad, así que lamentablemente sí, tuvimos que... Estamos en un cerro. En la punta y, del cerro. Y aparte de estar en la punta del cerro, literalmente, estamos en un segundo piso. Entonces es como ya más complejo. Doble dificultad. Exacto. Él planteaba una cosa que yo noté aquí, que es, no estamos en contra del Teletón, sino de la forma. La forma. He dicho eso. La forma en realidad es cómo se recaudan los dineros. Que al final, al cabo, tú analizas la Teletón y tú hablas en contra de Teletón y todos se te tiran encima. Sí, en realidad, el tema acá no es la Teletón en sí, sino el uno, cómo recaudan los recursos, que al final son lavados de las grandes empresas para pagar menos impuestos y entre comillas ayudar. Y por otro lado, el rol inexistente del Estado en este caso, que no se hace cargo del tema de la discapacidad. Esa es la crítica más profunda. No puede ser que la discapacidad se resuma a la labor de una fundación. Una de las críticas que hacía también Rodrigo, era el hecho de transformar a los discapacitados en sujetos de lástima. Era un sujeto de derecho. Era una de las principales críticas, así que la gente los mirara con pena en la calle cuando ellos lo que querían eran oportunidades como cualquier persona, y de hecho de lo que se trata... La inclusión es de no hacer diferencias, pues no hacer todo lo contrario a lo que hace la Teletón, que hacer un show y remarcar las diferencias. Exacto. Exactamente. Y además, algo importante es que, hasta donde yo he escuchado, no estoy muy seguro de este dato, Teletón plantea que ellos atienden, entre comillas, a más del 60% de la población con discapacidad en Chile. Lo que plantea Rodrigo es que esto no supera el 10%. Y que además se pertenece a cierta edad, que va hasta los 18 o 20 años, eso depende mucho. Cuando la gente deja de ser linda, deja de ser fotogénica. Bueno, eso no lo dijo Rodrigo, pero no sé si estará no lo dijo en su pensamiento. Pero ahí hay una contradicción importante entre las cifras que maneja la Coordinadora por Defensa de la Discapacidad, que representa a Rodrigo, y lo que plantea la Teletón. Y aparte, obviamente, de que el Estado no puede obviar a todas estas personas que están ahí. Claro, no puede depender de la caridad, exacto, un derecho. Exacto. El Estado se hace cargo de las personas con problemas, en situación problemática de drogodependencia, por ejemplo. Bueno, de hecho, si tú analizas... Y no se hace cargo de estas Las palabras que dice Rodrigo están en concordancia con lo que planteó la ONU tiempo atrás a la Teletón en el caso mexicano, que claramente el caso mexicano es muy parecido al caso chileno, porque el caso chileno se exportó el modelo de Teletón a otros países. Todo eso comentamos en ese capítulo. Hablamos del tema ese también. Lo pueden revisar, como dijimos, en el sitio web. Profitando.com. Muchachos, llegó la hora de decir adiós. ¿Qué les pareció? Hablemos de la temporada 2014. Gracias por haberme invitado, Julio Gamat. No, estamos arrepentidos, así que no nos... No, mentira. Sí, estás demasiado empoderado, así que no sabremos si renovarás contrato para... No, en realidad tengo que decir, felicitar al equipo de Cerro a la Izquierda, porque se nota que le pusieron alto empeño este año. Se nota que también que se profesionalizó el trabajo en la radio. Nosotros cuando partimos el 2012 partió bastante amateur la cosa. Nos costó un poco encontrar el ritmo, pero actualmente el programa tiene un ritmo, tiene una estructura clara y tiene roles determinados, pues, y eso es súper importante para programas, sobre todo de radios comunitarias, que tienen proyección en el tiempo. Así que en ese sentido yo felicito a los chiquillos, al equipo de Cerro, y que ojalá el próximo año sigamos en el programa y se sigan implementando nuevas cosas, porque hay hartos proyectos en mente, así que sí, a darle nomás. Yo por lo menos quiero volver en marzo, de hecho creo que voy a echar de menos a hacer radio estos dos meses. Me pliego a las palabras de Jano, también voy a extrañar de menos el set, el estudio de grabaciones de Cerro, de la radio Voz de la Mujer, que es nuestra radio matriz, nuestra casa en realidad, que la señora Sonia, que con tanta amabilidad nos abre la puerta cada vez que venimos. Así que quiero aprovechar este espacio también felicitar a todos los miembros del equipo, a Julio, a Jano y también a los otros miembros que por una u otra razón no han podido estar en todas las emisiones, de que finalmente igual sabemos de que hacer esto, si bien a nosotros nos llena de felicidad, nos llena un poco de alegría, nos llena también como personas, hay otras obligaciones con las cuales debemos cumplir, entonces, lidiar. Y lidiar también, uno no solamente es una voz bella hablando detrás de un micrófono, sino que también es un trabajador, somos trabajadores precarios, y que tenemos que responder a muchas otras situaciones. ¿Por qué tan largo, Gama? Esto para despedirte, güey. No podía despedirse de otra forma. Gamaliel tiene que despedirse a lo Gamaliel, no había otra forma. Sí. Hoy yo quiero mandarle un saludo a los amigos de la Radio Villa Francia que nos apoyaron en este proyecto en la segunda mitad. Y esperamos que seguir en contacto y que continúe. O sea, este cierre de temporada que estamos haciendo es básicamente por lo que plantea Gama, porque tenemos que lidiar con estas situaciones en época de verano que hacen un poco difícil emitir el programa como lo hacemos habitualmente. Al menos para ti es un buen motivo porque te contrataron. Sí, a tiempo completo, que es uno de los motivos por los que mejorar mis sigue. Condiciones laborales, compañero. Gracias que armamos un sindicato. No, tenemos que... Oye, a todo esto, fuera de broma, en la MUNI está la embarrada, por no decir otra palabra, con el tema de las boletas. Lo honorario. Es un drama. Se viene, ¿ah? ¿Eh? Es un drama. Se viene. Bueno, despedirnos de los auditores que nos escucharon tanto acá en el Cerro La Pólvora, como en todo Concepción, a los que nos escuchan por internet, a quienes nos escuchan en la Radio Villa Francia en el 107.5 FM, a quienes nos escuchan grabado en profitando.com, uh-huh, a la agencia de noticias Medio a Medio por difundir nuestro trabajo, bueno, y a todos los que nos escucharon y que se rieron o que se informaron con nuestro programa, pues un abrazo para ustedes. Y nos vemos. O nos escuchamos. Nos escuchamos en marzo, pues yo quiero volver la primera semana de marzo. Lo dejo planteado, al aire. Te digo de corto. Acepto el desafío, Jano. Vamos a despedirnos con la canción que nos acompañó durante toda la temporada como base. Y que nos... No, la canción original. Desde la primera temporada que nos acompañó. Preséntala tú, Julio, si tú la escogiste. Esta canción... No, la escogí yo. Escogió Nelson. Ah, ya. Bueno, en realidad, Nelson planteó como tres temas. Tres temas. Sí. Pero del mismo grupo. Arctic Monkeys, grupo británico. Y de los tres, elegimos esa. Es una buena canción, ¿Por qué la elegiste? Porque yo creí en esa época que era la mejor para el tema de la radio. Como que le daba el tema del... Que tiene un inicio potente. Como un inicio potente, un inicio fuerte, que te daba como el inicio del programa. De que algo va a empezar. Era como una buena empezada en este caso. Y es reconocible. Y es reconocible también. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Teddy Picker. Es del grupo, como ya dije, británico Arctic Monkeys, que ahora se ha hecho muy famoso, pero que los primeros discos son mejores que los últimos. Este disco es de la versión más indie. Sí, no me acuerdo el nombre del disco, pero no importa, la canción Teddy Picker, T-E-D-D-Y, Picker, P-I-C-K-E-R. Ahí está. Ya, pues. Vamos con eso, un abrazo y bravo para nosotros, pues, lo hicimos. Television screen.